Som escolta. Cultivo en las calles de Babilón. Som espunta. Y números en una población. Som adultos. Niños que no tienen salvación. Se tarda el pliego a calmar este dolor. Som escolta. Cultivo en las calles de Babilón. Som espunta. Y números en una población. Som adultos. Niños que no tienen salvación. Se tarda el pliego a calmar este dolor. Empecé con esta ronda y acabé con ella. Ya que llevo tiempo con el mic y ahora con una botella. De los palos malos son todos ellos. La chabola récords es la evolución de un gran sello. Si no nada te funciona, un día escribes y otro no, por eso nunca evolucionas. Peca soy, siempre voy, sin querer fumado estoy, dando sentido a mi vida. El rap eso me ha dado. Nunca tuve pasta como los pijos de clase. Ahora tampoco, pero yo ya soy feliz con una base. Muchos hablarán de estos y yo contesto en plan majo, porque paso de conflictos en textos. Esto es un donde la poli te molesta, donde pasas la frontera. Ya hay gendarmes que apestan. Cultura urbana ya no se lleva la pana. Se lleva lo de pagarle chavala teniendo canas. La marihuana supera el costo robusto. Me puedes llamar Peca, también Dani Augusto. Fumo por los codos, soy un tío muy sencillo. El parrillo va de estrella y solo sabe decir estribillos. Con falta de práctica y picas, y solo grabas temas para pasar a las chicas. Lo hago rap como enfermedad, lo necesito. Aparte de metrosexual, ya quieres ser un cerebrito. Vaya puto, gente nunca hará lo que tú digas. Si no te lo crees ni tú, menos se lo va a creer tu amiga. Si va, somos una plaza y somos libres, sentados en el sofá. Cantando canciones de rap. Somos cultos. Cultivo en las calles de Babilón. Somos puntos. Y números en una población. Somos adultos. Niños que no tienen salvación. Se tarda el pliego a calmar este dolor. Somos cultos. Cultivo en las calles de Babilón. Somos puntos. Y números en una población. Somos adultos. Niños que no tienen salvación. Se tarda el pliego a calmar este dolor. Todo empezó el primer concierto con aquella sensación. Sentir como me observaba toda aquella población. Una voz dentro del pecho se acercó y me susurró: prefiero palmar antes de que palme mi inspiración. ¿Solución? Darle más caña, cabrón. Mi microsur está esperando pa' comerse la nación. Nos dirás que somos trolas si os decimos la verdad. Zeta y Mar, me casamos, no hay más publicidad. Se trata de que te quedes pillao. Rulo la santa pa' verte morao. Puto sistema que al pueblo da de lao. Aquí vuela corrupto, ya todos los han multao. Imagínate, loco, la siguiente escena. Zeta, perra, joy, un pueblo y un carruaje de comida llena. Comerse todo, dijeron con tripa llena. Si te sobra pan, guárdatelo pa' la cena. Me cago en la puta, le reprocho a la verdad. Porque yo vivo para vivir, no para pagar. Disfrutando de este rap, sonido e instrumental, conseguimos evadirnos de la cruda realidad. Nosotros no somos top 10 del verano, pero sabe bien el parce que esto está bacano. Arriesgate, no lo hagas en vano. Lucha por algo que valga tu mano. Mi misión es fácil, solo tengo que escupirla. No hablo de personas, yo te hablo de la tinta. Gente que escribe, gente que pinta. Un saludo pa' la peña de cualquier tipo de quinta. Somos cultos. Cultivo en las calles de Babilón. Somos puntos. Y números en una población. Somos adultos. Niños que no tienen salvación. Se tarda el pliego a calmar ese dolor. Somos cultos. Cultivo en las calles de Babilón. Somos puntos. Y números en una población. Somos adultos. Niños que no tienen salvación. Se tarda el pliego a calmar ese dolor.